Corre caliente por las venas el vértigo de un saxofón o el ritmo del cuerpo femenino cabalgando de éxtasis. Estas dos presencias son como puñales que penetran fuertemente rasgando el infinito. Jazz y Eros se sacuden nerviosa y felizmente, aprisionados a sus destinos, amortiguados en sus goces. ¿Es este un empeño de firme locura o acaso es la sangre testimoniando sus dictados? Es en la soledad compartida cuando mostramos realmente lo que somos, y qué mejor que estas fuerzas sagradas de música y cuerpo, melodía y piel, para representar los instantes de soledad y comunión, reunidos con la fraternidad propia de quienes tienen la aventura como pálpito diario. Es Yaceros, un espacio para sacudir y alimentar la pasión que todo hombre lleva consigo, dejando atrás la culpa de ser hombres. Escucharemos hoy en Yaceros la obra de Alice Coltrane, la esposa de John Coltrane, Translinear Light. La palabra jazz significa humanidad de la música, de la existencia en general. La única música perfecta es la que fluye cuando se improvisa. En tanto que no improvises, es una melodía. las categorías están caducas. Ornette Coleman. Thank you. y la amante solitaria procura encontrar al amado entre sus sábanas y gozarle, aunque sea en falso. María Luisa Balda. Thank you. El jazz siempre permanecerá como la música que intenta atrapar el instante en su naturaleza imprevisible, infijable y siempre potencial. Y eso es ajeno a las leyes del tiempo, es eterno. Ángel Gómez Aparicio. Thank you. La carne es en nosotros ese exceso que se opone a la ley de la decencia. El ser es también exceso de ser, es subida a lo imposible. Georges Bataille. Quizá la característica más llamativa de lo que estamos viviendo y del acontecer futuro sea el eclecticismo y el pluralismo dominantes. Si cabe olvidarse de conceptos como originalidad y creación por utópicos en el contexto actual, tampoco hay que rasgarse las vestiduras si el jazz, como el resto de artes, ahora se escribe con minúscula. Han cambiado radicalmente las condiciones sociológicas y ambientales, artísticas y también una forma de entender el jazz. Federico García Raíz. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. ¿Cuántas veces a tientas en la noche sueñan dos cuerpos fundirse en uno solo sin saber que al final son tres o cuatro? Ocurre siempre ante el desnudo de la carne y su ávido misterio. De pronto, un ojo extraño se abre en las almohadas, cruzan labios volando por la niebla, surgen intempestivas voces de olvidados amantes. Los espejos protegen a esos duendes interpuestos en los jadeos y los susurros. Nada delata en las alcobas sus crueles usurpaciones sentimentales. Solamente la luna sabe qué manos verdaderas se acarician, qué rostros ríen detrás de las máscaras y quiénes envueltos en la sombra, con pasos furtivos se reencuentran. Solamente la luna, que es redonda, lenitiva y amarga. Eugenio Montejo. El jazz no puede ser ajeno a la propia evolución de la música. El mestizaje, la fusión, la experimentación constante forman un todo con su historia. Francés Caballero. La tempestad de fuego nos sorprendió en el acto de la fornicación. No fuimos muertos por el río de lava. Nos ahogaron los gases. La ceniza se convirtió en sudario. Nuestros cuerpos continuaron unidos en la piedra, petrificado espasmo interminable. José Emilio Pacheco. En los orígenes del jazz se encuentra un trasfondo de encuentros de culturas que es la base de donde surge todo lo que en arte, y aún más, en nuestras vidas, se convierte en belleza. No hay momento importante en su historia en que ese diálogo no haya existido de una manera o de otra. Mario Benson. Te pienso hablándome de mares, te pienso estremecida sobre mí como un oscuro mar ilimitado, susurrando en mi cuerpo su alegría. Te pienso venida de otras tierras, como una luz que arrasa los dinteles, como ceremoniosa sombra blanca, como mi hambre emanando de tu hambre. Te pienso acariciada por mi vello, tendida entre mis manos retenida, como sacra extensión de costa suave en el agua sensual que nos aleja. Luis O. Tedesco. Manos sabias, dedos que han oído y en la oscuridad han visto. Manos que llevan en su memoria carnes destruidas ya por el olvido y en las uñas ese vago temor a la barbarie. Manos que van de palabra a labio, a instante en que los dedos desordenan infiernos y gestos y venas. Piel cómplice o mezcla de sangres cuando roza el centro de suave paloma. Manos que también dicen adiós. María Mercedes Carranza.